Ya les decíamos, le hemos venido comentando y anticipando a lo largo de toda la semana algunos apuntes relacionados con lo que llega en estos próximos días, ya desde hoy mismo, con el inicio de los festejos, el pistoletazo de salida con los fuegos artificiales esta noche, como es habitual, y lo que llega por delante la próxima semana, los distintos enfoques que estamos haciendo de la feria, de sus actividades y también, por supuesto, del dispositivo de seguridad en torno al que ya les anticipamos algunos aspectos con motivo de la celebración de la Junta de Seguridad días atrás. Nos vamos a quedar con lo que además fue en principio el pasado fin de semana, el balance de cómo marchó todo y sobre todo lo que nos llega en estas próximas horas, porque de hecho, bueno, pues desde este fin de semana, con esa velada de fuegos artificiales, los recorridos procesionales, pues ya en definitiva se activa el dispositivo de seguridad que conectará con la propia feria. Vamos a quedarnos con todos esos detalles, una estructura de ese dispositivo que se mantiene con respecto a lo que son los últimos años, y bueno, de todo ello vamos a hablar con las delegadas municipales de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Policía Local, Virginia e Isabel María Bazán. Bienvenidas, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues un año más. Vamos a quedarnos con lo que son los preparativos de la feria, que digo a bote pronto, ¿no? Para comenzar, teniendo en cuenta que los escenarios son los mismos, también los eventos, evidentemente, pues la estructura no varía en cuanto a lo que es ese gran dispositivo, ¿no? Efectivamente, la estructura no varía, pero como en años anteriores, bueno, lo que se quiere siempre es mejorar. Siempre hay algo que puede ser que se nos escape, y bueno, lo que estamos tratando es de que todo salga a la perfección y de que, bueno, en materia de seguridad y en materia de policía y tráfico esté totalmente regulado y controlado. Si os parece, ahora nos quedamos con cifras, con horarios y demás, cortes que pueda haber, aparcamientos, etcétera, muchos aspectos a tener en cuenta, pero haciendo balance de lo que fue el pasado fin de semana, que en realidad pues fue el anticipo claramente de los festejos en Ubrique, con eventos de gran envergadura y por tanto con medidas que se tuvieron que adoptar para esa afluencia, ¿no?, de personas. Pues sí, ya como comenté la semana pasada, tuvimos la reunión de seguridad en el ayuntamiento, en la que participaron distintos colectivos de seguridad. Afortunadamente, no voy a volver a decir todo lo que hicimos durante la semana pasada, pero afortunadamente tanto el concierto de Antonio Orozco como el de los Morancos y Pitingo, y seguidamente el Todo el Gallumbo, estaba todo organizado. Estaba todo el tema de controlado de tráfico, como ya adelantamos. Afortunadamente tuvimos suficiente aparcamiento, bolsa de aparcamiento para los visitantes y para los ubriqueños que quisieron utilizarlo. Y bueno, decir que todo estuvo muy bien, que todo estuvo controlado y que no hubo afortunadamente ningún tipo de incidente. Desde aquí sí felicitar a todos los ubriqueños y las ubriqueñas del comportamiento que se tuvo en todo momento, desde el concierto hasta el último día con el Toro del Gallumbo. Junta de seguridad que se celebraba en estos días atrás, como decimos, y bueno, que preparaban las medidas para ese primer fin de semana, que, como decimos, Virginia, bueno, pues con un balance ya positivo en cuanto a lo que fueron todos esos eventos, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Nuevamente afrontamos, de este equipo de gobierno, afrontamos una feria y fiesta 2018 de Ubrique con mucha ilusión y compromiso y responsabilidad, y así lo estamos haciendo, y como comentaba mi compañera, trabajando de primera mano con esa junta de seguridad, en la que se aunan esfuerzos por parte de los efectivos de seguridad y emergencia de nuestra localidad y de referencia, para ir preparando pues esa preferia y esa feria pues que tenemos a las puertas, ¿no? Si queremos hablar de un balance de lo que ya se ha venido realizando, tanto el fin de semana pasado, con todas las actividades no solamente lúdicas, sino también deportivas y culturales, pues han sido unas actividades en las que han participado miles de personas, una afluencia importante de público, no solamente ubriqueño, sino también de nuestras poblaciones vecinas, y el resultado de nuestro sabor de boca pues es fantástico, ¿no? Muy satisfecho por el esfuerzo de este equipo y de todas las concejalías que han intervenido. Y en el plan de organización y planificación, pues el trabajo, como yo digo, ha dado sus resultados. Y después ya nos, pues, teníamos una reunión posterior con las personas que habían intervenido, que habían estado trabajando esos días en temas de seguridad, y a excepción de, sobre todo en temas de emergencia de salud, pues sí tuvieron que atender a varias personas me trasladaban ese informe de actuaciones. Pues la Plaza de Toros, debido, como yo digo, había miles de personas viendo los diferentes espectáculos, pues tuvieron que atender a varios desmayos, varios síncopes, en la actuación del sábado, con los conciertos del sábado, el viernes, ¿no? El viernes con Antonio Orozco, todo sin problema. El sábado tuvieron que atender a dos personas, y el domingo en la actuación del toro en la que no está el ayuntamiento, pues era colaborador con esta peña del Toro del Gallumbo. Colaboramos en temas de seguridad, pues también hubo diferentes lesiones, contusiones por la mañana, y una acogida en la que hubo que hacer una asistencia in situ y una valoración a nuestro hospital de referencia, Hospital de Villamartín, para hacer una valoración de la persona en sí. Y por la tarde también hubo varias contusiones, pero todas sin gravedad. Si tenemos que resumir, como ya os digo, cómo se resolvió, cómo se desarrolló todas las actividades, pues con muy buen sabor de boca y con la sensación del trabajo hecho, ¿no? Una prueba además supuso para los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, que por cierto, para entrar en cifras, más o menos en la misma línea del año pasado, supongo, el total de efectivos que pueden participar en todo este dispositivo. Si hablamos de lo que es la preferia, el fin de semana pasado, y la feria, estamos hablando de alrededor de unos 200 efectivos en temas de seguridad y emergencia. Vamos, 200 largos. Estamos hablando de todas las personas que van a participar, desde policía local, emergencia y salud, bomberos y guardia civil. Resaltar que este año, si cabe, pues Guardia Civil va a prestar aún más apoyo a nuestra localidad. Se han comprometido en esa junta en la que iban a aunar esfuerzos, y todavía iban a duplicar la asistencia en estos días de feria y en estos días preparativos. Desde aquí, pues, como me uno al agradecimiento de mi compañera, de que, vale, nuestro trabajo es su trabajo, pero se agradece, pues, estar trabajando en esos días de fiesta, que la mayoría, pues, a mí son de la localidad, y ahí están, pues, con su profesionalidad, ¿no? Pues, si os parece, vamos a ir recordando de forma cronológica, ¿no?, lo que va a ir llegando, y lo que va a ir llegando ya va a ser en cuestión de horas. Tenemos aquí esta noche de los fuegos artificiales, tradicional, es todo un símbolo para los ubriqueños, algo que todos tenemos en mente cada 7 de septiembre. Y en ese sentido, bueno, pues el dispositivo que se va a concentrar sobre todo en los minutos del lanzamiento, porque no hay en realidad corte de tráfico. Sí que hay que decir que hay un trabajo previo en cuanto a seguridad muy importante a nivel preventivo, ¿no? Sí, así es, como en años anteriores. Hay que preparar el escenario donde se va a realizar la emisión de esos fuegos artificiales, y en este sentido, pues, se ha acrecentado toda la zona de pasto, se ha estado limpiando toda la zona de los alrededores donde van a salir los fuegos artificiales, y se ha trabajado también en el tema de preparación de personal que va a estar en el lugar. Y me refiero no solamente a personal de seguridad, sino también a bomberos, con ese coche de apoyo que van a tener en los alrededores, y el personal que se va a concentrar en el sitio. Y además vamos a disponer del apoyo, como ya digo, anual, de personal del Infoca, que también se van a concentrar en los alrededores, y personal del ayuntamiento, que unas 10 personas que son contratadas por el ayuntamiento, que reciben una formación previa, sobre todo en las actuaciones o en cuál va a ser su cometido, una formación que viene impartida por el jefe del Parque de Bomberos de Ubrique, pues José Pepe Moreno Yucia, y estas personas, pues, van a estar dispuestas de batefuego y agua, mochilas de agua, para en el caso de que reciban, pues, una delegación de función por parte tanto de Infoca como de bomberos, pues estén dispuestos en el sitio adecuado y con el material en condiciones. Y en cierta forma, lo que es la preparación, como ya os digo, de los alrededores, de la limpieza de la vegetación seca y la preparación del personal, es en tema de seguridad en lo que se aborda, pues, la actuación de esta noche, ¿vale? En cuanto al viento, no hay problemas porque las previsiones hablan de rachas de unos 10 kilómetros por hora de media, así que, bueno, pues rachas moderadas que no van a interferir, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando ya previo a estos días, sí, como tú bien dices, nosotros lo que miramos es el viento. El viento es lo único que nos puede hacer que impedir que, bueno, que en este caso, y bueno, el viento y la lluvia, que se realice la tradicional castillo de fuegos artificiales. Decir que será como todo, como siempre, el día 7 a las 11:30 en la zona del Hipersol. Siempre se pone, últimamente, últimos años atrás lo estamos poniendo en la zona del Botellódromo. Sabemos que es una zona en la que se puede trabajar perfectamente y no tenemos que modificar nada del tráfico. Lo único que haremos sí es quitar los coches de la avenida Sebastián Macías del Pato por el tema de seguridad. Y no vamos a cortar esa avenida, exceptuando en el momento unos 10 minutos antes y unos 10 minutos después que terminen los fuegos artificiales. La subida de Mirasierra hacia el Hipersol va a estar abierta, solamente se cortará a la altura de la Plaza de Toro, y bueno, creemos que es una zona suficientemente amplia para que, bueno, los fuegos artificiales se puedan ver y esté todo el tema de seguridad y todo el tema del tráfico, haya la mayor molestia posible para todos los ciudadanos. Uh-huh. Así que insistimos, no hay corte de tráfico en realidad previo, porque sí que es cierto que otros años ocurría así, porque el lanzamiento era desde esa plazoleta de la recta de Hipersol. Ahora se realiza, aunque desde lejos a lo mejor no se perciba, desde otros puntos de la localidad, pero se lanzan desde el Botellódromo y, por tanto, se logró, ¿no?, que la interferencia en el tráfico fuera mínima, puesto que, insistimos, solo se cortará durante el lanzamiento. Durante esos minutos de lanzamiento, el resto, esas vías estarán abiertas. Efectivamente, sabemos que la avenida Sebastián Macías del Pato y avenida Jesús Lín es una zona muy transitada por todos los ubriqueños y por gente que viene a nuestra localidad. Bueno, entendíamos que teníamos la zona del Botellódromo también muy amplia y con más tranquilidad y más seguridad para preparar todo el tema de los fuegos, y desde que se está haciendo, bueno, pues hemos ganado también los ubriqueños en que no haya tantos cortes de tráfico. Evitamos que en ese día también haya cortes de tráfico, por lo menos en este día, para que se puedan hacer los fuegos con tranquilidad y los ubriqueños tengamos también la facilidad de entrar y subir por todo, por Ubrique, entrar o salir como realmente hacemos diariamente. Y en cuanto a los efectivos, como nos decías, un retén del Infoca, por tanto, además de los operarios municipales que se contratan, bomberos o policía local también presente, ¿no? Sí, perdón, policía local siempre está presente con las patrullas que tenemos habilitadas para esta noche. Y lo que sí me gustaría decir desde aquí, que ahora ya lo comentará mi compañera, agradecer también la implicación que va a tomar la Guardia Civil cuando le dijimos en qué zonas creíamos, por parte de bomberos, por qué zonas creíamos que estuvieran este año habilitados, bueno, para, si cabe, intentar que no haya ningún incidente. Sí, porque además este año, cuando se trasladó, ya ellos se comprometieron que en la zona del depósito, que es una zona que normalmente todavía hay mucha gente que sube hacia arriba a ver los fuegos desde aquella zona, y se ha comprobado años anteriores que podía ser un peligro, pues este año pues va a haber un coche allí colocado en la zona del depósito para la vigilancia, un coche de una patrulla de la Guardia Civil, para comprobar de que no se colocan personas, peatones ni personas en esa zona, por el riesgo que conlleva, claro. También creo, ¿no?, apuntabais en otra ocasión que se debe evitar que se bloqueen incluso los accesos a esa zona por si hubiera algún tipo de incendio y tuviesen que entrar los coches de seguridad. Sí, ¿no? Por parte de bomberos le comentaban, en este caso a la Guardia Civil, que no era tanto el tránsito de personas, que también, sino el que estas personas subían con coche. Entonces, ese todo ese terreno, todo ese espacio tiene que estar habilitado para que puedan entrar coches de bomberos por si hiciera falta. Entonces, allí no puede haber ningún vehículo. Es por lo que, en este caso, desde el parque de bomberos se le pedía con la colaboración a la Guardia Civil para que estuvieran en ese punto concreto. Pues todo ello, ya decimos, sobre esta jornada de hoy, viernes 7 de septiembre, con ese lanzamiento de los fuegos artificiales mañana. Y bueno, pues lo cierto es que el calendario ha querido que al día siguiente además también se celebren sendos recorridos procesionales, el de la festividad de la patrona mañana y el de el voto hecho en 1855 el domingo. Así que bueno, en ese sentido el dispositivo, sobre todo de tráfico, ¿no? Efectivamente, el dispositivo es el mismo de todos los años. El día 8 es el día grande de Ubrique, es el día de nuestra patrona, y los cortes de tráfico se harán como se han hecho habitualmente durante todos estos años atrás. No hay nada novedoso con respecto a esto. Decirle a todos los vecinos de aquella zona, bueno, pues que colaboren en la medida de lo posible y no tengamos que utilizar en ningún momento la grúa, para que, bueno, los coches estén quitados por toda la zona donde pasa la patrona. Como el itinerario es el mismo cada año y esto es tradicional, bueno, pues ya saben que de todas maneras, ¿no?, se colocan además los respectivos carteles para que se vayan retirando los vehículos, ¿no? Efectivamente, los carteles están hechos, se empezarán a colocar y, bueno, lo que sí decimos es que, bueno, los vecinos de allí ya saben, llevan muchos años pasando por allí la patrona, por esa zona, pero bueno, si hay alguna persona, hay veces que hay personas que no son de Ubrique y que van a esa parte de nuestro pueblo, aparcan y, bueno, dejan el coche sin saber qué. Pero de todas maneras nosotros sí es verdad que ponemos bastantes carteles para que no tengamos ningún tipo de incidente. El dispositivo de feria, que en cierta medida podemos decir que también se activa esta noche, porque abren parte de las casetas, ¿no?, del recinto ferial, así que también es otro ensayo, podemos decir, para lo que llegará en los próximos días, ¿no? Efectivamente, esta noche ya abren algunas casetas de juventud en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Está todo habilitado para que no tengamos ningún problema. Decir que en sí el horario, nosotros hemos puesto un horario a las casetas que será de hasta las 4 de la mañana. Bueno, entendemos que no vamos a tener ningún problema, es un horario que... Eso en este fin de semana. Eso es el mismo día 7, eso es el día 7, día de los fuegos artificiales, se abrirán las casetas también hasta las 4 de la mañana y el día 8 también hasta las 4 de la mañana. Es lo que se ha establecido en la Junta de Seguridad para que estén abiertas las casetas con ese horario. ¿Y durante la feria el horario que llega? Durante la feria seguimos con el mismo horario de años anteriores, todos los días es hasta las 5 de la mañana, exceptuando el último día, el sábado, en el que, bueno, se amplía una hora más. Pues eso ya decimos, en torno a lo que es el anticipo, no sé si también el centro de coordinación, o dado que tampoco se prevé tanta afluencia, todavía no abrirán sus puertas, no estarán presentes allí los cuerpos y fuerzas de seguridad hasta el inicio de la feria, sí. Supongo, ¿no? Sí, este año igualmente ya llevamos 3 años con esta iniciativa, pues quisimos acercar la salud y la seguridad a nuestro recinto de feria y con la colocación de este puesto de seguridad a la entrada, y este año igual, pero este recinto pues a partir del día 12 estará habilitado, a partir del primer día de feria, el día 12 de septiembre, pues estarán disponibles tanto policía local, bomberos como emergencias sanitarias, ¿no? Vamos avanzando, por tanto, precisamente hablamos, bueno, del día 11, ¿no?, que será, o más bien el día 10, tenemos que hablar de los cortes de tráfico, porque al margen de lo que es la celebración de los festejos, los preparativos en sí pues requieren de cortes de tráfico, y en ese sentido lo que es el propio montaje de las atracciones de feria y demás, ¿no? En ese sentido, ¿cuándo se van a cortar las calles para ello? Bueno, pues las calles en la entrada de la calle Marroquinero se va a cortar el día 10 sobre las 11 de la mañana. Ya sabemos, hay que cortar ese día, hay gente que le podrá parecer que es muy temprano, pero queremos que poner a la gente en disposición de saber que en ese momento ya están todas las atracciones montándose. Tenemos que dejar aquella zona libre para que entren los camiones y para que se haga todo el montaje de los cacharritos de la feria. Entonces, el día 11 a partir de las 10 de la mañana, el día 10, perdón, repito, el día 10 a partir de las 11 de la mañana será cuando ya se desvíe el tráfico hacia calle Marroquinero. Además, la peculiaridad, ¿no?, que tienen que ir contrarreloj porque llegan en los últimos momentos procedentes de otras ferias, así que tampoco es una cuestión de planificación porque no hay otra, ¿no? Eso, como decimos, en torno a horario que hay que tener en cuenta para cuándo van a ir comenzando esos cortes de carretera, de calle, mientras que en cuanto a aparcamientos también, bueno, pues hay que tener en cuenta distintos horarios. Efectivamente, lo que sí, ya están puestos los carteles en el Prado. Hay los carteles, lo que dicen es que el día 9 de septiembre tienen que estar los coches quitados a las 10 de la mañana, ¿vale? Sabemos que el mismo día 9 es cuando vienen todas las atracciones hacia Ubrique. Hemos intentado que no vinieran el día 8 para que, bueno, el día 8 todavía, como estamos con el Día de la Patrona, bueno, intentar aguantar un poco más. Vienen todas las atracciones el día 9, entonces el día 9 el llano tiene que estar a las 10, tiene que estar desalojado. Ahora mismo está todo lleno de carteles, entendemos que todos los vecinos o toda la gente que pueda aparcar por aquella zona tiene ya la información. Y sí decir, con respecto al parking del Francisco Fatou, que va a estar abierto el día 8 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. para todos aquellos visitantes, toda aquella gente de la zona del Prado que tenga que quitar los coches de aquella zona, bueno, pues tienen habilitado otra vez el parking del Francisco Fatou, que va a estar abierto, ya digo, desde el día 8 de septiembre a las 10 de la mañana hasta el día 16 de septiembre, que es domingo, a las 3 del mediodía, porque después tienen que, los servicios de limpieza tienen que limpiar toda aquella zona, puesto que, como sabemos, el instituto ya con los chavales pues empieza el día 17. Centros educativos que hay que apuntar, además han colaborado no solo el Fatou, por ejemplo, para esta fecha, sino también el propio Fatou, el Fernando Gavilán, los Remedios, para lo que fue el pasado fin de semana, ¿no? Efectivamente, ya agradecí desde estos micrófonos y lo vuelvo a hacer a los distintos directores de los centros educativos la predisposición que han tenido con este equipo de gobierno, con este ayuntamiento, para facilitar a los ubriqueños y a las ubriqueñas y a nuestros, todos los visitantes, bueno, que pudieran tener zona de aparcar y que no tuvieran tantas dificultades. Sobre el aparcamiento en el Fatou, ¿hace falta algún tipo de tarjeta? ¿O está abierto para cualquier persona que tenga que utilizarlo? No hace falta ningún tipo de tarjeta. Sí, hemos visto que hace unos años atrás se utilizaba una tarjeta para la gente que vivía en el Prado. Y también nosotros vimos también que, bueno, que la gente, no solamente la gente que vive en el Prado, sino gente que se desplaza en ese momento tanto al centro de salud como al centro, bueno, pues no tenían tampoco donde aparcar. Entonces, hemos habilitado el Francisco Fatou para cualquier persona que necesite aparcamiento. Decíamos, en cuanto a cortes de tráfico, que el primero que vamos a notar va a ser del día 10, o sea, el lunes, a partir de las 11 de la mañana, en lo que es el acceso al Paseo del Prado. ¿Cuándo se cortarían las calles ya dentro de lo que es el propio recinto ferial? Imagino que el día 11 ya por la tarde-noche, ¿no? Efectivamente, si entendemos que el día 11 ya es el pregón, bueno, pues el día 11 ya se habilitarán, dependiendo de cómo vayamos con el trabajo avanzado por la zona donde va a estar el pregón, que en este caso es la Plaza de la Estrella, pues se habilitarán los cortes más tarde o más temprano. Si el trabajo desde por la mañana está terminado bien, pues no cortaremos hasta la parte de la tarde. No te puedo decir ahora mismo, no puedo decir la hora, porque estamos intentando que sea el menor tiempo posible. Se apurará al máximo, ¿no? Se apurará al máximo porque sabemos que es una zona donde transitan muchísimos vehículos. Y bueno, pues en ese sentido, lo de siempre, cortes de carretera del recinto ferial, y la única gran novedad con respecto a lo que es la circulación habitual todo el año, ¿no? El cambio de sentido de la calle Marroquineros. Efectivamente, el cambio de sentido, que sabemos que ya la gente, los ubriqueños y las ubriqueñas, están acostumbrados a que cuando van a llegar al Prado tienen que coger hacia mano izquierda y desviarse por calle Marroquineros. Pues todo ello ya decimos en relación a, por ejemplo, tráfico, zonas de aparcamientos que se hayan habilitado. Hemos hablado del Francisco Fatou, supongo, ¿no?, que sobre todo de cara a los visitantes, zonas de hipersol en todo lo que es el acceso a la localidad. Efectivamente, tenemos el aparcamiento también sabemos que lo utiliza mucha gente, muchos visitantes, muchos ubriqueños. Tenemos el aparcamiento del día con la dificultad de que por la noche habitualmente cierran el aparcamiento. Tenemos el aparcamiento también que suelen utilizar también todos los vecinos de la zona de la ladera, que es los aparcamientos que hay a la vera de la piscina. Y bueno, ya no podríamos utilizar más lo del tema del Fernando Gavilán ni el Hielo Remedio. Bueno, ya están los profesores también trabajando y bueno, entendemos que en este caso no podrían hacer ya ese esfuerzo. Bueno, como todos sabemos en Ubrique, ya cuando llegan estas fiestas ya estamos acostumbrados, bueno, que tenemos que intentar mover lo mínimo el coche, dejarlo aparcado donde podemos y moverlo lo mínimo. Ir a todos sitios andando, que creo que es la forma más eficaz y con la que incluso echamos menos tiempo. Tardamos muchas veces más en coger el coche y buscar aparcamiento que llegar a la zona donde vamos cuando vamos andando. Nos quedamos con aspectos que siempre hay que recordar, ¿no? Cuando hablamos de la feria. Por ejemplo, ¿se puede hacer botellona en el recinto ferial? Aunque conozcamos la respuesta, pero bueno, le hacemos la pregunta. No se puede hacer botellona por el recinto ferial ni por los alrededores. Siempre se han puesto carteles advirtiendo a los jóvenes que no se puede hacer botellona y que para eso quien quiera hacer botellona tiene el botellódromo. Y decir que, como en años anteriores, este equipo de gobierno tomó la decisión de que el botellódromo a las 2 de la mañana, nosotros lo que hacemos es que apagamos las luces para también incentivar un poco que los jóvenes, bueno, pues que están en el botellódromo puedan bajarse también a las casetas y estén con nosotros, estén con todo el mundo en la caseta de la Plaza de las Palmeras. Sobre el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, otro tema destacado, incluso temas de seguridad de las cocinas, en cuanto a prevención de incendios, etcétera, Todo eso además se realiza, ¿no?, junto a bomberos. Se suelen realizar además varias pasadas, distintas pasadas para verificar, ¿no?, lo que es son las distintas casetas, ¿no? Sí, así es, Juan Carlos. Una vez que ya están las casetas montadas y los diferentes adjudicatarios empiezan a lo que es la decoración y el montaje interno de la caseta, pues eso son medidas a tener en cuenta. No solamente desde personal de bomberos, sino también personal del ayuntamiento, personal técnico, arquitecto y demás, y peritaje, pues se hacen diferentes pasadas por dichas casetas para vigilar de que todo, valorar de que todo esté correctamente. Y ya ha empezado ese trabajo y seguramente la semana que viene, yo también estoy a espera de que el jefe de bombero me indique cuándo van a hacer esa visita, pues se hace la visita rutinaria en la que ya se valora el tipo, sobre todo del tipo de decoración que utilizan dentro de las casetas, de que debe ser material ignífugo, y porque ya el año pasado incluso hubo que retirar diferentes decoraciones porque no cumplía los criterios de seguridad para este evento. El tema de extintores, tienen que estar colocados los extintores en las diferentes casetas dependiendo del tamaño de estas, será el número de extintores, y que estén actualizados y su funcionamiento sea correcto. El tema de las luces de dicha caseta y el sistema de seguridad que esté correcto, se comprueba in situ sobre la marcha. Y en tema de alimentación también, por supuesto, hay que decir, tiene que personal del Infoca pues realiza visitas rutinarias, visitas de salud pública rutinarias en diferentes casetas, y no solamente casetas, sino también a los puestos de alimentación de la feria, como cualquier establecimiento de nuestra localidad, para comprobar de que los alimentos que se venden o que se facilitan en estos días pues sean los correctos. Y el tema también de botiquines. El botiquín en la caseta también es un objeto que es obligatorio, y también se vigila pues de que esté en su sitio y con el material adecuado, ¿no? Y como yo digo, estos son pues valoraciones que se hacen en los días previos a la apertura del recinto ferial, y ya se ha hecho una valoración y estamos pendientes de realizar otra. Otros aspectos que supongo que se cuida, el tema de ruidos, ¿no? También para que el nivel, por ejemplo, de la música no exceda. Porque todos tenemos ganas de disfrutar, pero también los vecinos del entorno, la medida posible de descansar, ¿no? Sí, así es, se hacen tanto en días previos como incluso si se recibe alguna llamada de algún vecino porque haya detectado algún ruido un poquito fuera de lo normal, pues también sobre la marcha se personan allí en las casetas, se hacen esas valoraciones. Es un tema importante. Y bueno, pues también otro tema a destacar, la ubicación de servicios públicos en un buen número, además de en cada caseta, así que, bueno, sobre todo por la concienciación de evitar micciones en la calle. Sí, los temas cívicos, ¿no?, de miccionar en la vía pública está penado, y además, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, lo digo ahora, los miembros de la UCCIA, que es una unidad especial de Guardia Civil, pues realizan visitas rutinarias y también van a estar presentes tanto viernes como sábado en nuestra localidad, y ellos, este equipo, pues se encarga, además de vigilar el correcto orden público, también controlan el tema de micciones en vía pública, que ya el año pasado fueron algunas indicaciones que hubo de personas que habían pillado misionando, y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle. También vigilan eso muy de cerca. Porque dentro del recinto ferial supongo que hay más gancha, digo, en cuanto a que alguien puede llevar un vaso trasladándose evidentemente de una caseta a otra, o aunque no se debe tampoco, pero bueno, fuera ya, supongo que bueno, aún se tendrá más en cuenta, ¿eh? Sí, dentro del recinto ferial, en las casetas, en el interior de las casetas, se puede consumir con cristal y demás, pero cuando vas a salir fuera de la caseta, el mismo, dependiendo del tamaño de la caseta, pues tienen su seguridad, controla la salida, que no salga ninguna bebida, y en el caso de que lleve algo, pues lo ponen en un vasito de plástico y demás, y se controla mucho la salida de bebidas alcohólicas en lo que es el recinto, fuera de las casetas. Y en cuanto a las misiones, puede parecer broma, pero lo cierto es que bueno, pues son multas importantes, digo, además de la concienciación que cada cual por tema higiénico debe tener, ¿no? Claro, así es. Además, en nuestro recinto ya llevamos varios años que, además de los aseos que se colocan de portátiles, pues habilitamos una zona de servicios públicos que está al fondo del recinto, y bueno, y que se puede ir perfectamente. O sea, yo creo que más un tema de concienciación cívica y educación sanitaria, ¿no?, y ciudadana. Insistimos, porque esta pregunta la suelen repetir en numerosas oportunidades, aunque la respuesta creo que está clara, no solo ahora, sino durante todo el año. no se puede hacer botellón en las calles en ningún momento del año. Además, para ello hay una zona habilitada como es el botellódromo. En la feria igualmente, ¿se sigue en la misma línea? En la feria igualmente se sigue en la misma línea. Entendemos que no puede haber un recinto como tenemos de la Plaza de las Palmeras, en el que se habilita de que haya casetas destinadas a la juventud, y no podemos permitir que haya botellón, que hagan botellón por ninguna de las plazas que tienen toda aquella zona alrededor. Entendemos que los jóvenes quieran hacer botellón y para eso tienen habilitado su botellódromo. Si decir desde aquí, bueno, que tienen todo el año para hacer el botellón en el botellódromo, y que son 4 días de feria los que tenemos, que entendemos que tendrían que disfrutarlo dentro del recinto de la Plaza de las Palmeras. Y aunque es una cuestión que comentaremos también con el responsable municipal de festejos, destacar, además de la ludoteca, que también nos quedaremos con Isabel María Bazán en los próximos días, bueno, pues analizando también, viendo al detalle cómo se va a organizar, el aspecto también de esa gran novedad que va a suponer una caseta para los jóvenes que no han llegado a la mayoría de edad, ¿no? Muy bien, tenemos que recordar que este equipo de gobierno, cuando entró en 2015... Se hizo algo novedoso en la feria, que bueno, pensamos, yo lo recuerdo, pensamos que eso estaba de siempre. No existía ninguna ludoteca municipal dentro del recinto. Fue, la verdad es que fue una apuesta importante, porque es una caseta, una ludoteca que asume el ayuntamiento, una ludoteca que asume el equipo de gobierno en algo novedoso. Y la verdad es que tuvimos la suerte también de contar con la colaboración de todos los padres. Una ludoteca municipal montada dentro del recinto de la Plaza de las Palmeras, con toda clase de seguridad, con su servicio, con su aire acondicionado, y contando con gente que nosotros contratamos, que tiene experiencia en el trato y en hacer actividades con los niños. Afortunadamente ha tenido siempre muchísima aceptación, y este año, bueno, pues este año, como no podía ser otra forma, pues las vamos a seguir manteniendo. Con algunas sorpresas tendremos este año en nuestra ludoteca, tanto fuera como dentro. No quiero adelantar todavía nada, pero tenemos sorpresas preparadas para nuestros pequeños y nuestras pequeñas este año en la feria. Y bueno, y como compromiso en este caso de nuestra alcaldesa, que se le hizo a los jóvenes, algo que insistían los padres, que entendemos que los padres llevaban su parte de razón. Los que somos padres entendemos que hay una edad en la que los chavales no pueden entrar en las casetas de juventud porque no han cumplido la edad y no pueden beber bebidas alcohólicas. Y había ahí, bueno, pues nuestra alcaldesa se comprometió con estos jóvenes, y como se comprometió y nosotros lo que decimos lo cumplimos, pues este año la caseta de los jóvenes también tiene su espacio dentro del recinto de la Plaza de las Palmeras. Sí, ya que ya me uno a mi compañera, ya que estamos hablando de servicios prestados a la ciudadanía, ¿no?, por lo que se comprometió este equipo, pues por supuesto también pues recordar que en temas de seguridad, este puesto de seguridad es verdad que existía, pero nosotros hemos querido mejorarlo, hemos querido ampliarlo y hemos trasladado una sala de críticos de salud. Prácticamente hemos trasladado una sala de asistencia sanitaria a la feria, con un espacio habilitado para tal, con una ambulancia con aparato desfibrilador y personal sanitario y técnico para la atención en el momento que de mayor afluencia de público, desde las 2 de la tarde, que está este servicio. En relación a bomberos también, resaltar que los bomberos no estaban ubicados en el puesto de seguridad, y desde estos 2 años atrás, estos 3 años, pues también están ubicados allí en ese puesto de seguridad. Lo que hemos querido es que todas las fuerzas de seguridad intervinientes en nuestra feria pues estén coordinados y cercanos, de forma que en cualquier momento pues se puedan tener una acción conjunta. Y por supuesto, pues resaltar que estos esfuerzos, esta afluencia, esta coordinación, pues todos los años, por suerte, por desgracia, se actúa de una u otra forma, y este año pues vamos a hacerlo de igual forma. Policía local también ellos van a tener por la mañana un policía local allí fijo en el puesto de seguridad, donde cualquier ciudadano que vaya por la mañana no va a tener que desplazarse a la sede de a la jefatura de policía local, sino cualquier tema que quiera resolver lo va a poder hacer allí desde la feria, donde el personal va a disponer de su ordenador y de material informático, donde se pueda tramitar cualquier incidencia, ¿no? Y eso pues es de resaltar, ¿no? Los mayores y la mujer pues también han tenido un lugar importante en nuestra feria, como no podía ser de otra forma. Apostamos por resaltar también en nuestra feria el Día de la Mujer, y así lo llevamos haciendo, y darle el lugar que merecen a nuestros mayores y a nuestros colectivos sociosanitarios, e intentar, pues, no solamente desplazar a esas personas que por uno u otro motivo tienen muchas dificultades en ir a la feria, sino también facilitárselo. Y de eso se trata. Cuando un equipo de gobierno apuesta por darle fuerza y permanencia a una fiesta en nuestra localidad, lo que queremos es que las personas que quieren disfrutar de ella y no pueden por uno u otro motivo, se lo facilitemos. Y yo creo que lo estamos haciendo, ¿no? Por lo menos los ciudadanos nos lo transmiten. Pues todo ello en relación al dispositivo de seguridad y tráfico que queríamos abordar, por supuesto, en lo que son las horas previas al arranque ya definitivo de los festejos en nuestra localidad. Hay que tener en cuenta un factor que está apareciendo y que hasta ahora no se había previsto, al menos desde la Agencia Estatal de Meteorología no había noticias al respecto, pero en las últimas horas es verdad que las previsiones apuntan a lluvias durante ya el fin de semana, y de hecho, hasta donde llegan esas previsiones, también siguen hablando en feria. Digo porque parece que no, pero al margen de que desluzca la feria y los festejos, también es un factor en el plano de la seguridad a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de tanto elementos de electricidad, de instalaciones provisionales, siempre la lluvia, teniendo en cuenta en qué medida caiga y demás. Parece que no, pero también un factor que al final entra en juego, esperemos por supuesto también para que no desluzca y por el tema de seguridad, bueno, pues que no aparezca, ¿no? Sí, esos son temas que son vigilados, valorados tanto por servicios técnicos del ayuntamiento como por peritaje y arquitecto, que las casetas están acondicionadas en caso de lluvia y calor, vamos, están aisladas, ¿no? Ese tema sí. No es la primera vez que en feria que llueve, ¿no? De hecho llevamos varios años sin llover. Suele ser tradicional. Exacto. Bueno, pues la lluvia, que ojalá no interfiera, sobre todo porque en el tema de la seguridad todo está previsto, evidentemente, en ese sentido, pero al menos para que no desluzca, claro. Ya que se espera un poco, unos días, pero bueno, las previsiones, la verdad es que de la agencia estatal van apuntando en ese sentido. Lo iremos viendo, nos vamos a quedar aquí, yo creo que hemos repasado todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito de la seguridad. De todas formas, si os parece, os emplazo para los próximos días, ir repasando cómo van las cosas, que ojalá que de forma perfecta, que no haya ningún tipo de incidencia y podamos disfrutar todo, ¿no?, de esta feria 2018. Efectivamente, ya queda poco, ya esta noche empezamos con nuestros queridos fuegos artificiales, el pistoletazo de salida para todo lo que viene de feria, para Virgen, para después la procesión del voto, y la feria. Aprovechad aquí para a todos los ciudadanos, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, decirles que, por favor, que tengan paciencia con el tema del tráfico, que sabemos que es dificultoso, que sabemos que hay mucha gente que tiene que utilizar sí o sí el coche, pero en la medida de lo posible les rogamos que, bueno, que dejen el coche donde puedan dejarlo y vayan transitando a hacer los recados o al trabajo andando, y todo es en beneficio siempre de que pueda haber mejor tráfico en Ubrique. Y con respecto a lo demás, bueno, que hoy tenemos nuestro querido día también de los fuegos artificiales y que esperemos que les guste y disfruten. Sí, yo también emplazo a los ubriqueños que afronten estas fechas con la misma ilusión que la afrontamos nosotros, y en tema de seguridad que estén tranquilos, que Ubrique es una población tranquila y que somos cívicos y que se va a desarrollar todo correctamente. Un importante dispositivo, además, un buen número de personas, ¿no? Decíamos más de en torno a 200 personas que están preparadas para ello. Pues Virginia, Isabel María, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y seguiremos hablando, por supuesto, si os parece, en los próximos días. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.